señores, desembarquen a Texas. Llega el ídolo de multitudes, con juventud, entusiasmo y presencia. Su estilo grupero siempre impide fuerza y versatilidad. Y ahora, cruzando fronteras, con la música que a ti te gusta bailar y escuchar. En vivo, aquí en el majestuoso Teatro Coca-Cola de Monterrey. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, con ustedes, Bobby Pulido.